Se echó mujer en un abrir y cerrar de ojos, entre tandas de mil antojos. Te me has hecho mujer, te has hecho mujer, con la espesura de tu figura y la curva de tu cintura que hace enloquecer. Es que ya no te acuerdas de mis noches, de los subimos el amor, porque tu edad no nos dejó. Que no te regalé, porque eras que pudimos volar, que pudimos vivir en un mundo de pasión que no termina, con un sueño, una ilusión que no se olvida. Y diciendo al corazón que ya eras mía, que ya eras mía, que ya no te acuerdas de mis noches, que no supimos el amor, porque tu edad no nos dejó, que ya no te acuerdas de mi sexo que no te regalé, porque era. Él no te quiere nada. Él no te quiere nada. Él no quiere nada. Él no te quiere nada. Él no te quiere nada. Él no te quiere nada. Él no te quiere nada. Envía, envía, envía, envía, envía. Oye, mira que llegó. Yo no le quise dar mi amor porque era muy niña. Se ha convertido en un mujerón y a su novio le tengo envidia. Yo no le esa mujer. Le quise dar mi amor porque era muy niña. Se ha convertido en un mujerón y a su novio. Oye muchacha, mira que te lo digo Celia, ese tipo es un bandolero y no te quiere nada. Ahí, dule. Envidia, porque no naciste para envidia. Envidia.